lugares de poder, hoy una isla de poder, Gran Canaria. Hasta allí nos vamos con nuestro queridísimo Juan Ignacio de la Cuesta. Juanic, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Bruno. Que de allí llegas, ¿verdad? Pues sí, de allí llego, efectivamente. Una isla extraordinaria, cargada de lugares interesantes para reseñar. De hecho, no nos va a valer con una sola sección para recorrer todos y cada uno de los puntos de esta fantástica isla como es Gran Canaria, en donde la magia ya se percibe nada más llegar en el avión, sobrevolar el lugar y aterrizar. Todo parece cambiar al llegar allí. Pues efectivamente, porque nos encontramos con una auténtica singularidad, y es que es la cumbre de unas montañas que están hundidas en el océano. Ese nombre de Atlántico tiene esas reminiscencias de la famosa y tan, mitologizada Atlantis, ¿no? Hay pocos estudiosos señalan que las Islas Canarias podrían ser parte de esa Atlántida, o la parte visible, y lo asocian a los antiguos habitantes de la isla, a los guanches. Bueno, teorías igual cogidas demasiado por los pelos, pero que bueno, que quizá algún punto importante pueda haber en ellas. Pues sí, de alguna manera, en medio del océano, evidentemente, aparecen estos picos que no dejan de ser, pues eso, los picos de unas grandes cordilleras que, si viéramos esas montañas desde donde nacen hasta arriba, sin agua, nos quedaríamos absolutamente asombrados porque serían de las más altas de la Tierra, ¿no? En este momento, pues son islas, simplemente unas islas maravillosas, paradisíacas, donde hay miles de singularidades y que merece la pena conocer. Vamos a repasar algunos de esos lugares. Por ejemplo, y por lo que por el nombre algunos pueden pensar que estamos hablando de Sevilla, pero no, porque también hay una Triana en Gran Canaria. Hombre, la calle más importante de Las Palmas de Gran Canaria es la calle de Triana. Al igual que en Sevilla tenemos una Triana, ahí tenemos esta Triana, pero esta Triana es distinta porque es una calle con un sabor distinto. Está llena de edificios con... A mí me llamó la atención mucho que me recordaba mucho a Cantabria, quizá porque se nota la influencia de los marineros del norte de España que llegaron a las islas, no lo sé, sería cuestión de estudiarlo, pero me llamó mucho eso la atención, como también me llamó la atención que aquí hubo un tranvía y han dejado unas vías ahí en el medio. Tenemos esa pequeña encrucijada que nos permite ver un poco cómo era Las Palmas hace un montón de años. Un lugar absolutamente singular, con rincones también fascinantes, también mágicos, que deben ser el orgullo de la gente que vive allí. Vamos a repasar algunos de esos lugares, por ejemplo, la Catedral de Santa Ana. La Catedral de Santa Ana es una catedral muy curiosa, porque siendo gótica por dentro, es entre neoclásica y barroca por fuera. Es una cosa bastante interesante, pero esas impresionantes palmeras que tienen en el interior, que sujetan ese fascinante techo con sus vidrieras, la verdad es que llaman mucho la atención. Pero hay algo muy curioso, y es que la plaza justo de enfrente, la Plaza de Santa Ana, el elemento que más falta justo en Canarias es el agua, a pesar de estar rodeadas del agua, quiero decir, del agua potable, y sin embargo hay fuentes por todas partes. Es algo verdaderamente curioso, y en la Plaza de Santa Ana, como en todos los demás, a la que se accede por otras plazas donde el agua también es el protagonista, como por ejemplo la Plaza de las Ranas, ¿no? O también en la Plaza del Espíritu Santo, pues que tiene un nombre ya de poder. Efectivamente, porque es el lugar de poder auténtico de Las Palmas, a mi modo de entender, cada cual tendrá su propia sensibilidad, pero ese templete que tiene dentro una fuentecilla con dos platos, y además tiene enfrente justo en la iglesia del Espíritu Santo, a mí me pareció que era el lugar más potente de toda la zona. O sea, un lugar verdaderamente singular dentro de la ciudad que me llamó muchísimo la atención, pero sobre todo por su capacidad de sosegar al visitante. Yo sentí una gran paz en ese sitio, y además una paz compartida con todos los que me acompañaban en ese momento. No sé si la misma paz puede sentirse en otro de los lugares de poder dentro de esta isla de poder, otro de los que queremos mencionar en este repaso, lo máximo posible en cuanto a lugares señalados, como puede ser el Castillo de la Luz. El Castillo de la Luz es un lugar absolutamente impresionante. Lo que pasa es que ahora no se puede ver porque está en obras. Entonces lo tienen rodeado con una especie de malla negra, pero es importante saber que este es quizá el origen de la propia Las Palmas de Gran Canaria. Cuando Alonso de Fajardo sitúa aquí un pequeño castillo de madera con el que se peleaba con los piratas holandeses y, e ingleses, ¿no? No, perdón, el fortín de madera lo hizo Juan Rejón, uh-huh, en 1478. Y luego, posteriormente, con Alonso de Fajardo, es cuando Las Palmas se une ya a la Corona de Castilla. Un lugar verdaderamente interesante que tiene al lado, además, un santuario de los más importantes de la isla, que es el santuario de la Virgen de la Luz. Un lugar, hombre, que además le da nombre a todo el barrio. Y además, una pequeña callejuela que, cruzándola, llegamos hasta la playa de Las Canteras, que ya nos permite ver la maravilla que es Gran Canaria, porque ahí ya vislumbramos lo que es la isla en su conjunto, las montañas, esa barrera que protege esa playa, el barrio de Las Coloradas, el Roque Negro, un lugar verdaderamente impresionante del que se tienen que sentir orgullosos todos los canarios. Los canarios que me invitaron esta vez y que quiero hacer mención de ellos, que fueron los del el Club Metropole, que gracias a ellos pues he podido visitar la isla, porque se han portado con nosotros y con la Rosa de los Vientos extraordinariamente. Además, con muchos amigos que tenemos allí, que por supuesto esta mención está más que justificada, porque nos quieren muchísimo en las Islas Canarias, en Gran Canaria, que es el lugar que estamos repasando, esa isla de poder que estamos repasando hoy. Hablabas de esa playa de las Canteras. Es uno de esos lugares en donde se puede ver la realidad en pocos kilómetros, la realidad de lo que es la isla, desde el nivel del mar, porque podemos pasar de estas aguas que están a cero metros, y a la izquierda, poquito más allá, estamos en una de las cumbres más importantes de todo el país. Sí, indudablemente. O sea, la cumbre más alta de España es el Teide, el Echeide, claro, que le decía los guanches, pero en este caso concreto, en Gran Canaria, estamos en el Pico Nevado y los dos roques, los dos impresionantes roques, el Roque Nulo y el Roque Ventaiga, que están a 2.000 metros de altura prácticamente. Sí, sí, no, está, alcanza los 1.000 metros de altura. Es que en Canarias podemos encontrar todos los climas habidos y por haber, pero todo eso sí, rodeado de un colorido extraordinario, porque allí durante todo el año florece todas las flores, porque el clima lo da, y es un lugar que absolutamente fascinante, donde además hay una singularidad, que es la planta famosa que pintó, no se sabe por qué y por qué extraño misterio, el bosco como la planta en medio del Jardín de las Delicias, que es el trago canario, cuando el bosco jamás había estado en las Canarias ni nada parecido. Posiblemente se lo contaron, pero qué curioso que un trago canario aparezca dentro de un cuadro tan emblemático como es el Jardín de las Delicias del Bosco. ¿Y por qué las Islas Canarias siempre aparecen cuando se habla de misterios, de enigmas, de ovnis, de apariciones, de todo ese tipo de fenómenos? Las Islas Canarias parecen un lugar sobre el cual es imposible pasar de puntillas. Porque el telurismo de las Canarias es absolutamente impresionante. No olvidemos, vuelvo a decir, que son las montañas más altas, de las más altas de la Tierra, que están en medio del mar. Lo que pasa es que el agua les llega prácticamente hasta 2.000 metros por debajo de sus cumbres, lo que hace que debajo tengan un reino sumergido, de alguna manera, que no sabemos si fue esa mítica, esa famosa Atlántida, y además todos los misterios que le rodean, porque iba Colón a ciegas cuando llegó a Canarias camino de América. ¿Por qué solo puso provisiones para muy pocas semanas? Si iba a las Indias hubiera tenido que echar para varios meses. No, llevó muy pocas provisiones, quizá él sabía muy bien dónde iba, y por eso utilizó las Islas Canarias, donde queda su recuerdo perfectamente, justo cerca de la Iglesia del Espíritu Santo, de esa singladura que le llevó a descubrir América injustamente, porque se la llamó América por un pequeño error, había que haberla llamado Colombia. Desde luego, porque él fue el descubridor, a fin de cuentas, está absolutamente claro. Hemos defendido muchas veces, y aquí hemos dado voz y les hemos permitido exponer sus teorías a quienes defienden eso que precisamente nos estás insinuando, que Colón sabía perfectamente dónde iba. Y pasaba, y pasó por esas Islas Canarias. El pasado de esas islas es imposible desligarlo de los guanches. Y en este último momento de los lugares de poder, cuando siempre recordamos alguna canción, no podemos olvidarnos de los sonidos guanches. Bueno, una endecha guanche que traducida sería: sed bienvenido, mataron a nuestra madre, esta gente extranjera, pero ya que estamos juntos, hermano, quiero unirme, pues estamos perdidos. Esto en guanche sonaba así. Lo escuchamos. Ay, camara, gaite, tu Guanche, para finalizar esta sección dedicada a una de las Islas Canarias, dedicada a Gran Canaria. No va a ser la última vez, ¿verdad, Juan Ignacio? No, porque creo que los canarios merecen que la próxima semana subamos hasta la cima del dedo de Dios, del Roque Ventaiga. Ahí estaremos. Muchísimas gracias.